Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bueno, pues qué tal, amigos, continuamos aquí en El Punto Crítico. Y bueno, esa es la parte legal, es la parte jurídica de Punto Crítico, que además, bueno, pues ya es un viejo conocido y desconocido también, y viejo, por supuesto, en este espacio. Mi querido amigo Arturo Belmont, ¿cómo estás? Federico Valle, Chirino, qué gusto saber de ti este sábado, que ya después de tantas lluvias esperemos que estén todos bien. Todavía está ahí nubladón. Nubladón, pero... Oye, pero así como lo nubladón, también es el sistema jurídico. También es, vamos a hablar de los delitos electorales. Sí, fíjate que el Colegio de Profesionales en Derecho escogió este tema para hoy sábado. Ajá. Porque hay que estar preparados. Bueno, primero, para la gente, perdón que te interrumpa. Sí. Para la gente que no sintoniza en este momento, bueno, pues Arturo Belmont, él es presidente del Colegio de Profesionales en Derecho, del cual incluso yo pertenezco, aún no siendo yo abogado, pero yo pertenezco en una cuestión asesoría, en cuestiones de comunicación. No obstante, bueno, es un grupo de abogados, es un grupo que además especialistas en distintas, disciplinas del derecho, en la que usted puede acceder a distintas asesorías en las distintas áreas del derecho, y este es el caso. Digo, repito, para la gente que nos está sintonizando por primera vez, para la gente que ya sintoniza el Punto Crítico, que seguramente son muchas, bueno, pues ya saben más o menos cuál es el manejo de la información aquí. Entonces, una vez haciendo este preámbulo, por favor, mi querido Arturo Belmont, y además, por favor, nos presentes a tu invitado, vamos a platicar del delito electoral. ¿Quiénes pueden cometer delitos electorales? ¿Puede cometer un delito electoral cuándo? O sea, ¿cómo se puede cometer un delito electoral? Es un punto, igual que como estos días de la semana pasada, con nubarrones y con claroscuros. Así es, con cielos cerrados, con de pronto soles, ¿no? ¿No es así? Bienvenido, por favor. Entonces, Arturo, por favor, bienvenido. Así es. Quiero que sepa el público que usted es nuestro presidente de comunicación social del Colegio de Profesionales en Derecho. Lo hago público y, bueno, ya su cargo ha estado desde hace 20 años en el colegio, pero que sepan que hoy, que el mismo colegio, así como lo comentaste, tiene áreas, disciplinas, y por lo mismo no es posible que un abogado sea todólogo. Todólogo, claro, ¿sí? Que no. Entonces, por eso hay especialistas. Y esta mañana, nos acompaña el maestro Víctor Serrano, que nos va a hablar de... Bienvenido, Víctor. De delitos electorales, perdón. Ahí el subconsciente, mi querido Arturo. Pero a ver, por favor, Víctor, abogado, platícanos de esto, porque, repito, es un tema que es muy importante, toral, en la vida pública, incluso de nuestro país, no obstante, con muchos nubarrones. Sí, efectivamente, pues es un honor estar aquí en el programa de Eduardo, contigo, Federico, y con mi amigo Belmont, pues obviamente. Gracias. Y pertenecemos, gracias, obviamente, al mismo colegio, entonces casi somos de la misma casa. Casa, ¿no? Así es. Pero mira, primero quisiera entrar a explicarle al público qué es lo que se va a elegir ese 2018, para que tengan, pues, ahora sí que el conocimiento de todo lo que va a pasar. Uh-huh. Estas elecciones tienen elecciones federales y locales. La federal... se va a elegir el presidente de la República, senadores y diputados. Nada más. Pero no obstante ello, hay elecciones locales en 30 entidades federativas, en donde se va a elegir gobernadores. 30 de 32. De 32, exactamente. Ajá. Gobernadores, diputados y ayuntamientos son los que se van a elegir, pero particularmente en 8 entidades federativas se van a elegir gobernadores, como es Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y, por supuesto, pues aquí en la Ciudad de México. Ya algunos partidos políticos ya están haciendo precampañas políticas, entonces pues ya ustedes determinarán más o menos como que... Eso es un delito. Exactamente. De entrada, ¿no? Sí, en realidad sí, porque el proceso electoral dura un año y empieza a partir del 8 de septiembre de este año. Entonces, uh-huh, nadie puede hacer precampañas políticas y mucho menos ser servidor público y obviamente decir que pertenece a un partido político, lo cual ya está sucediendo con Morena, ¿no? ¿De qué fecha? Qué bueno que lo dijiste. ¿De qué fecha? ¿Qué fecha es que no, que hay una veda política electoral, más bien? Pues la veda electoral, de acuerdo con la ley, son 3 días antes de la jornada electoral, que es el primer domingo de junio. Uh-huh. Ajá. Pero ningún servidor público en ejercicio de sus funciones puede hacer propaganda electoral, ni tampoco decir que pertenece o no a un partido político, lo cual ya ha estado sucediendo en la Ciudad de México. Ni acciones que son públicas y que son facultades de las autoridades. Exactamente. No de partidos políticos. Exactamente. Okay. Mira, lo que pasa es que hay un problema en la ley, hay muchas lagunas. Entonces, de esas lagunas se sirven los partidos políticos. Océanos. Sí, no, bueno, son socavones, ¿no? Ahora que ya está muy de moda eso. Sí. ¿No? Entonces, el tema es que ahorita nos enfrentamos o vemos en las noticias que se está eligiendo un coordinador del partido Morena en la Ciudad de México, pero y que se llevó una encuesta para ver quién es el coordinador, ¿no? Uh-huh. Y maliciosamente pues está haciendo de entrada la propaganda para el partido político. Que digámoslo en español abierto o castellano antiguo, es candidato al gobierno de la Ciudad de México. Exactamente, exactamente, porque finalmente, si ustedes ven ya la encuesta que ya supuestamente la transparentó Morena, dice que la pregunta que le dio el GANE a la coordinadora ya de Morena, pues fue precisamente quién es el favorito o quién puede ser tu candidato para Morena para que sea jefe de gobierno. Entonces, esa pregunta que se hizo en esa encuesta, que le dio el GANE a esa delegada de Tlalpan, pues es más bien insidiosa para más o menos darle ese triunfo virtual de que va a quedar como está jefa de sesgada, gobierno, ¿no? Está exactamente. Claro. Entonces, todo eso lleva implícito una campaña al partido político. Y no obstante, estamos hablando que son servidores públicos que pertenecen a, que son los representantes de las delegaciones de gobierno, ¿no? Entonces, de acuerdo con la Ley General en materia de delitos electorales, que fue promulgada el 23 de mayo del 2014, dice que ningún servidor público, funcionario público, puede hacer alusión en favor o en contra a un partido político o a un candidato. Entonces, ellos mismos ya están reconociendo que pertenecen a un partido político en ejercicio de sus funciones públicas. De entrada, eso podría calificarse como delito. Claro, eso es un delito electoral. Abiertamente. Abiertamente. Pero, y la pregunta es también, ¿dónde están las instituciones electorales? El Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales. Ese es un ejemplo, abogado. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora en las elecciones, tanto locales como federales, pues nos vamos a enfrentar a la compra de votos. Uh-huh. Al acarreo de personas de una entidad federativa a otra, o de un municipio a otro, o de una delegación a otra, para que las personas tramiten una credencial para votar. Y entonces vayan y voten por el partido político para que ganen en el distrito o en el municipio que ellos le pidan, ¿no? Luego la otra es el condicionamiento de programas sociales, como por ejemplo lo que se tiene ahora para en Cedesol, ¿no? Que eso es lo que se... Sí, en desarrollo social. Exactamente. Que llevan, digamos, una bandera. Si no, evidente, ahí está la imagen del partido. Exactamente. Ajá. Ahora, y la otra que yo veo más delicada es el financiamiento de los partidos políticos. Que no obstante, se le da ya de una partida presupuestal, pues el financiamiento también, ellos pueden obtener financiamiento privado y hay que ver de dónde viene el financiamiento privado, porque muchas veces proviene del crimen organizado, ¿no? Quiero hacer dos comentarios. Uno, creo que es importante, de lo que estás mencionando más bien, hay varios partidos ya políticos que están haciendo y están ya ubicando a gente como enlace delegacional, ¿sí? Disfrazando ya, me imagino yo, al próximo candidato. Es una forma de disimularlo, disfrazarlo. Pero la otra, yo creo que es importante en este foro, en este medio, que le digamos a la gente en dónde estar prevenidos, que pueda ser un delito, porque a veces la población, el ciudadano no está consciente de que eso es un delito y a veces lo hace. Por él igual está cooperando políticamente, pero ingenuamente, pero los está llevando a un delito. ¿Cuáles serían esas actividades? Pues mira, lo que pasa es que ahora existe la idea de que no puede criminalizarse a la pobreza, porque en realidad cuando lo hacen los ciudadanos, aparte por el desconocimiento de que están llevando a cabo un delito, pues la autoridad se aprovecha de la pobreza. ¿Por qué? Porque si le estás condicionando un programa social, pues la verdad es que la ciudadanía lo necesita. Lo necesita, claro. Le estás comprando el voto, le estás prometiendo que le vas a dar dinero a la gente pobre, le estás prometiendo que le vas a dar material para construcción para su vivienda, pues obviamente te va a votar por el partido que tú le digas o el candidato. O simplemente hay partidos políticos que afuera de las casillas se pone y les empieza a dar comida. Siempre y cuando le enseñen en fotografía con su celular de que votaron por el partido político. Bueno, ahí hay un punto, importantísimo, digo, para quien no lo sepa o qué sé yo. Fíjese, yo fui candidato a diputado federal y en este caso me tocó la parte rural, te lo platico, Víctor, que no te había tenido oportunidad de platicártelo, pero me tocó la parte rural de la delegación más grande que existe en la Ciudad de México, que es Tlalpan. Uh-huh. Esta parte rural son zonas también protegidas, incluso, en términos de ambiente, ¿no? Del medio ambiente. Y había partidos políticos, en específico en aquel entonces el PRD, que prometía, y no solamente prometía, sino les daba material sabiendo que era una zona protegida, repito, y entonces les daba material, construía a la gente. No obstante, me tocó, bueno, pues justamente en algún momento, bueno, comentar a la gente que en primera los diputados no son autoridad, es un representante de la ciudadanía. Número uno, no son autoridad. Y número dos, además de eso, era una zona protegida y que tarde o temprano les iban a ser recogidos lo que construyeran o lo poco que no construyeran, o en fin, y que no existía la infraestructura como para proveerlos de servicios públicos como era el drenaje, la luz, el agua, en fin. Entonces, digo, de ahí ya estamos entrando en un conflicto. Porque, y evidentemente, eso es un abuso de la ignorancia electoral o de la ignorancia de la ley, de las normas que se deben de seguir en torno a un sitio, y que, bueno, verdaderamente eso me parece no solamente un abuso, me parece algo gravísimo, ¿no? Yo no sé si tengamos que ir a un corte. Sí, tenemos que ir a un corte y, bueno, pues es un tema muy, muy, muy importante que lo podemos seguir tomando de verdad ahorita, al rato, en la semana siguiente, y va a ser un tema que verdaderamente, gracias, abogado Víctor, el que es un tema que seguramente lo tendremos muy vigente en estos días. Así es. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.